Kikituli, milikituli, kapotuli, kapotinga. Eka melódica, sinfónica, melódica. Milikituli, kapotuli, kapotinga, me tiene repotinga, me tiene marabai, tai, tai. Milikituli, milikituli, kapotuli, kapotinga. Eka melódica, sinfónica, melódica. Milikituli, kapotuli, kapotinga, me tiene repotinga, me tiene marabai, tai, tai.